Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama La Primera Navidad. El versículo para memorizar está en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15, que dice: Gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande. El mensaje para la historia de hoy es: Adoramos a Dios cuando le agradecemos por enviar a Jesús a la tierra. ¿Has hecho alguna vez un viaje muy largo? ¿Deseaste poder detenerte y descansar? Hace mucho tiempo, María y José viajaron a una ciudad llamada Belén. Ese viaje cambió sus vidas para siempre. Belén era un lugar muy ruidoso y muy ajetreado. La gente colmaba las angostas calles y todos estaban cansados. Habían estado viajando durante mucho tiempo para llegar a Belén. El rey había ordenado un censo, es decir, contar a todas las personas que vivían en el país. Cada hombre debía llevar a su familia al lugar donde habían nacido sus abuelos para que escribieran su nombre en el libro de registro del pueblo. Todas esas personas habían venido a Belén para ser contadas y registradas por la orden del rey. Dos de esas personas eran María y José. Ellos vivían en Nazaret, pero como todos los demás visitantes de este pequeño pueblo, habían llegado a Belén para registrarse, porque la familia de José era de allí. Había sido un viaje muy largo y estaban muy cansados. Y María no se sentía muy bien. ¿Por qué? Porque estaba por tener al bebé. Se detuvieron en el pequeño hotel del pueblo llamado Mesón en ese tiempo. Pero María y José llegaron demasiado tarde. Muchos otros visitantes habían llegado antes que ellos a Belén. Ya no quedaba lugar en el mesón. El dueño del mesón sintió pena por María y José. Podía ver que María estaba muy cansada y quería ayudarlos. Así que les permitió quedarse en el establo donde guardaba sus animales. Ahí José y María hicieron camas en la paja. Y allí es donde nació el bebé de María. La mamá envolvió a su hijito recién nacido en ropa tibia y lo sostuvo muy cerca de ella. Era tan precioso, tan hermoso. Con cuidado lo colocó en un pesebre lleno de paja limpia. Esa era la única cama que tenía para él. Pero el hijo de María no era un bebé común. Era Jesús, el príncipe del cielo. Había venido a la tierra como un bebé para mostrarnos cómo es realmente Dios. Había dejado la belleza y la gloria del cielo para nacer en un establo y dormir en una cama de paja. Había cambiado la vida que disfrutaba con su Padre Celestial y los ángeles por un lugar entre las vacas y los burritos. Estuvo dispuesto a dejar el cielo para salvar a todo el mundo del pecado. El nacimiento de Jesús es la razón por la que la gente celebra la Navidad. Cada Navidad recordamos que Él eligió nacer en un establo y vivir aquí para mostrarnos cómo es Dios realmente y cuánto Él nos ama. La Navidad es un buen momento para agradecer a Jesús por venir a salvarnos. La Navidad es un buen momento para compartir su amor con todos.